amor se acabó. Por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Zumba, yo sigo vacilando, no me estás olvidando, estás rompiendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo vacilando, no me estás olvidando, estás rompiendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Y que te dé luto, María Lola y Ro, ponme de vida lo que huele a muerto, que aquí mando yo. Los Benjamin presentan Héctor el Fox, María Lola Betty. Yo soy perro y conocí a ti. Más flow, los Benjamins, Looney Tunes, con la combinación del dinero. Tiny, pa' la calle, que es noche de entierro. Let's go.